bueno, muchos nervios, ansiedad sobre todo, pero muy contenta por la posibilidad que me están dando la intendencia. El EMTU acá en Santa Rosa es muy importante, y bueno, que acepten o incorporen a una mujer es un gran logro. Agradecer a la UTA también, que siempre está con los compañeros. Y bueno, y ya me verán en la calle transitar, algunos ya me han visto, pues estaba anteriormente en otra empresa con Eduardo Christensen, que se lo agradezco porque es un, como yo le digo, es un mini semillero. Claro, hiciste escuela. Exactamente, claro. Exactamente, se me dio una oportunidad y ahora, bueno, pegamos un pequeño salto, y bueno, ya me verán transitar en las calles. O sea, la experiencia la tenés, pero ahora estás manejando un colectivo que es parte de la municipalidad. Exactamente, exactamente. Bien. Sí, bien. Sí. Y vuelvo a repetir, agradezco infinitamente esta oportunidad que se le está dando, que se le está abriendo las puertas a las mujeres, a una profesión, bueno, que todos conocemos que era particularmente para hombres anteriormente. Bien. ¿Y en eso cómo te has llevado? ¿Has tenido contacto con tus compañeros, tus nuevos compañeros? Todavía no, estamos haciendo la presentación ahora. Sí, con los chicos del taller, del EMTU. Bueno, pero somos todos compañeros, así que vamos a andar perfectamente bien. ¿Te han dado recomendaciones de manejo o ya ya no son habituales esas recomendaciones? Digo, porque uno viene con la experiencia, vos venís con la experiencia de manejar otros colectivos. ¿Qué te dicen tus compañeros varones? No, ellos están chochos. Esto es una novedad, como es una novedad nada más. Es el momento, pero después ya con el tiempo es acomodarse nada más. Sos la única mujer, ¿no? Por ahora, de la flota del EMTU. Por ahora sí. Bien. Pero es el comienzo, es el comienzo. Bien. Se están abriendo las puertas gracias a la intendencia, así que esperemos que ingresen más mujeres. Bien. Pronto. ¿Ya tenés designada la línea para que vas a transitar en Santa Rosa? Sí, la línea es la número 5, que se le dice circular. Sí, vamos a pasar por varios lugares importantes de Santa Rosa, San Martín, Luro y bueno, y demás, que ya creo que mañana ya empieza la app, ya la pueden publicar y la pueden googlear por ahí. Bien, bien. La familia, los amigos, ¿qué te han dicho de esta nueva etapa? Bueno, la familia y los amigos están muy contentos, obvio, la primera mujer en el EMTU, es para mí particularmente es muy importante. Te vuelvo a repetir, se están abriendo las puertas a esta profesión para las mujeres y el apoyo incondicional de todos ellos. Bien. ¿Ya mañana arrancás? El lunes comienzo. Bien. Ya mañana sí arrancamos, para ver las líneas, voy. Bien. Pero de acompañante. Bien. Para hacer el recorrido, para hacer conocer, bien el trabajo el lunes. Bien, sí. Bien. Para conocer la ciudad, o por lo menos por dónde vas a transitar. Sí, la ciudad la conozco bien, sí. Pero mi recorrido en particular va a ser la línea 5. Bien, bien. ¿Va a ser la primera vez que vas a ir con tantos pasajeros dentro? Digo, porque has manejado otros colectivos, pero ahora entran bastantes pasajeros en estos colectivos de línea, digamos. Sí, pero siempre se maneja bajo la misma... bajo el mismo precepto, se podría decir, son todos pasajeros, todos son importantes, lleves 1, 2, 5, 20. La anterior empresa transportábamos chicos escolares y especiales, también hacíamos transportes especiales de 44 pasajeros. Prácticamente lo usábamos completo. Pero bueno, estos pueden entrar capacidad un poco más y siempre se maneja de la misma manera, con mucho cuidado, porque llevas personas, o sea. Que te hayas incorporado como mujer, ¿has tenido algunos mensajes, digo, pensando en más mujeres que quieren ser parte del EMTU en este caso, ser también chofer mujer? ¿Has tenido contactos o mensajes? Más allegados, más cerca, más mujeres cerca de mí, sí. Ajá. Conocidas, sí. En la otra empresa, sí. Vuelvo a repetir, el de Eduardo es como un semillero, así que hay chicas también que se están tratando de hacer los carnet y están empezando. Y sí, cuando se dan cuenta que una mujer puede llegar y que se la apoya y se le están abriendo las puertas a través del gobierno municipal, sí, lo piensan y se dan cuenta que no pasa nada, o sea, somos todos compañeros, a pesar de que por ahí son todos hombres, pero ya estamos en el 2022, somos todos compañeros nada más.